La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. Colombia, definitivamente se ha aplazado para 2018 la subasta del espectro de 700 MHz. Así lo confirmó el ministro de las TIC, David Luna. El reporte con Francisco Oviedo. Gracias Dino. El sitio mediatelecom.com nos informa. Un retraso en la banda de 700 MHz es un retroceso para el avance en la conectividad del país, lo que impacta directamente la educación y el desarrollo y crea una gran brecha digital con el resto de los países del continente y pone una barrera para darle más dinámica al mercado, que es una de las principales metas de Avantel. Por eso esperamos que este asunto se resuelva, a más tardar durante el primer semestre de 2018, expresó el presidente de esta compañía, Ignacio Román. Por el contrario, Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de ASOMóvil, que agremia los tres principales operadores de telefonía celular e internet móvil en el país, Claro, Telefónica y Tigo Une, opinó que no hay otro camino que el planteado por Luna, debido al difícil momento actual. La subasta del espectro exige grandes inversiones y no están dadas las condiciones para ello, pues el sector de telecomunicaciones está en dificultades, añadió refiriéndose al declive en ventas que se ha mostrado en las compañías que lo componen durante los últimos 7 trimestres. También el presidente de UNETIGO, Marcelo Cataldo, calificó como acertada la postura del ministro Luna. Sin embargo, se mostró contrario a que se modifiquen los topes con el objetivo de no dejar por fuera del martillo a jugadores con una mayor porción del mercado. Nosotros nunca hemos tenido acceso a bandas bajas y esa es claramente una ventaja competitiva de los otros operadores, lo que implica, para nosotros, un gasto mayor en CAPEX, infraestructura y OPEX operación, fácilmente de un 30%. Ahora que se presenta la oportunidad de equiparar esto, nos parece justo que cambie la regla, apuntó. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Gloise. Gracias, mis amigos, por continuar en la sintonía. Bolivia. La red minera de radio y televisión se postulará a la lista del patrimonio cultural e inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura UNESCO para preservar su modelo de comunicación alternativa que pronto cumplirá 70 años. Toda la información con Eusebio Sánchez. Gracias, Dino. Estamos postulando para que las radios mineras, al ser autogestionarias y no partidarias, sean patrimonio de la humanidad, precisó el director de esta red, Alberto Ponce, quien además destacó el carácter único de estos medios de comunicación y su lugar en la historia del sindicalismo del país. Son únicas en Latinoamérica y en el mundo, pues pertenecían a los sindicatos de trabajadores mineros y fueron creadas para defender los intereses y la lucha del movimiento obrero, remarcó. El sitio del grupo Radio Escucha Argentino continúa diciendo, hace 70 años antes de la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, en 1947, se fundó la primera radioemisora La Voz del Minero del siglo XX Potosí, cuando el estaño era el principal producto de exportación de Bolivia y la minería en general se constituía en la base de la economía tradicional. Posteriormente, otros distritos mineros continuaron con la iniciativa y se constituyeron la Radio 21 de Diciembre de Catavi, la Radio Nacional de Huanuni, Vanguardia del Colquiri. En la década de los años 70 se contaba con 26 emisoras de este tipo. En la actualidad, muchas de ellas desaparecieron. Para la instalación de sus emisoras, los mineros compraron equipos, capacitaron a la gente de los campamentos y cada miembro de los sindicatos contribuía con una parte de sus salarios, pese a que eran muy bajos para el funcionamiento de estos medios. El 28 de agosto, el Ministerio de Minería entregó una condecoración a los directores de las radios mineras que aún están vigentes. El premio reconoció además el alto nivel de conciencia de los trabajadores para transmitir sus ideales frente a la postura editorial de los medios comerciales que no tomaban en cuenta estas luchas. El comunicólogo y periodista Luis Ramón Beltrán, quien vivió de 1930 al 2015, en su trabajo Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica de 1993, indicó que los mineros bolivianos, sin saberlo, al crear las radios mineras y trabajar de manera autofinanciada y no partidaria, sin publicidad comercial y practicar una verdadera democracia en la comunicación, se convirtieron en los precursores de la comunicación alternativa para el desarrollo, una década antes de que se comiencen a plantear las bases teóricas de este modelo. Delfín Arias, ex radialista minero, afirmó que las radios sufrieron el acoso militar y fueron las primeras en ser acalladas con la destrucción de sus equipos y la persecución de sus dirigentes. Se buscaba el silenciamiento de los medios. Por efecto de la relocalización que se activó en agosto de 1986, las radios se debilitaron y muchas llegaron a desaparecer. La decisión del gobierno de Víctor Paz Estenssoro, entre 1985 y 1989, de echar a miles de trabajadores, provocó una masiva migración a las ciudades. En Miami soy Eusebio Sánchez para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día vamos a los saludos para los amigos que se encuentran de cumpleaños durante el mes de diciembre. En esta ocasión saludamos en Argentina a José Alejandro Bonazzi, quien cumple años el día 4. El día 7 en Guatemala a Aníbal Barahona. También el día 7 en Perú, aniversario del Radio Club Peruano. El día 9 en la República Dominicana saludamos a Leocadio Bueno. El día 26 en Perú a César Brousseff. El día 29 en Guatemala a Edgar Amílcar Madrid. Y en Argentina, el día 29, cumpliría años nuestro querido Ernesto Paulero, ya ido a destiempo, pero siempre vivo en nuestras memorias. Para todos ustedes, vayan los mejores buenos deseos de parte de todos los amigos de Frecuencia al Día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla feliz! México. Las tarifas de televisión de paga han sufrido importantes variaciones derivado del tipo de cambio y por qué la mayoría de la programación es comprada en dólares, lo cual encarece el servicio. En México, el precio del servicio se ha elevado por debajo del promedio de la región. En el estudio denominado Dinámica de Precios de Televisión de Paga en América Latina, se pudo observar fuertes depreciaciones respecto al tipo de cambio de enero de 2015, Colombia registró la mayor variación en el precio del dólar expresado en moneda local con un 23.6%, seguido por México con un 21.2%. Pese a que el peso mexicano tuvo la mayor depreciación de los mercados analizados a finales del tercer trimestre del año, el aumento en las tarifas fue inferior al promedio. Muchísimas gracias al ingeniero Miguel Ángel Reyes por esta información. Continuamos. Saludos amigos oyentes y radioescuchas. Queremos desearles a todos ustedes una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos ustedes, amigos oyentes de Frecuencia al Día. Su amigo de siempre, Luis Gerardo Loyola, la voz de los informes de X de Frecuencia al Día, les desea paz, dicha, felicidad y amor en estas fiestas tan importantes para todos nosotros. ¡Feliz Navidad y próspero año nuevo de todos los que formamos Frecuencia al Día! Estás escuchando Frecuencia al Día, expertos en radio y comunicación. Costa Rica. Los costarricenses cuentan con una nueva opción para conectarse a Internet mientras se encuentran de visita en 100 países, mediante el servicio de la compañía Siempre Wi-Fi, en lugar de utilizar el roaming de datos que ofrecen Colby, Movistar y Claro. El informe con Luis Valderas desde Chilena FM. Gracias, Dino. Se trata de un pequeño router portable que se conecta a las redes de los operadores móviles locales y que ofrece internet ilimitado para 5 dispositivos entre smartphones, tabletas y computadores portátiles. La diferencia radica en que el servicio roaming, que es la itinerancia de datos, el usuario debe pagarlo dependiendo de la información que reciba y envíe, lo que puede resultar más caro, mientras que con la propuesta de siempre Wi-Fi, el usuario puede navegar en Internet como si estuviera usando la red inalámbrica de su casa. El sitio de Media Telecom informa que el dispositivo lo pueden solicitar 24 horas antes de salir del país e indicar los destinos que van a visitar para hacer la configuración del servicio, explicó Álvaro Villalobos, representante de la compañía. Una vez en el destino, el usuario únicamente debe encender el dispositivo, verificar que proyecte el nombre del país y conectarlo vía inalámbrica al smartphone o artículo que necesite Internet. El dispositivo se puede llevar como accesorio de bolsillo. Su batería dura más de 10 horas continuas y brinda la señal de Internet hasta a 15 metros de distancia, por lo que no es necesario estar conectado a un cable. La firma tiene contratos con más de 200 operadores alrededor del mundo y dependiendo de la red a la que se conecte, puede dar a los usuarios velocidades de hasta 30 megabytes por segundo. La herramienta también es multipaís. Se puede conectar en las redes de tres naciones el mismo día. Por ejemplo, para los turistas que viajan a Europa y logran visitar tres destinos diferentes en 24 horas, agregó el representante de Siempre Wi-Fi. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. Venezuela. El día 13 de diciembre se cumple otro aniversario del fallecimiento de ese buen amigo y destacado radioescucha de las ondas cortas, don Miguel Peiro. Don Miguel nació en Venezuela, falleció un 13 de diciembre del año 2015. Para mí es un placer estar con usted. Bueno, yo era radioaficionado y un día, pues, tropecé por casualidad con un grupo de personas en los 40 metros que estaban hablando de dieksismo. Un tributo de recordación al profesor Miguel Peiró. El dieksismo es un gran hobby porque verdaderamente es un hobby que da grandes satisfacciones y verdaderamente es muy, muy bonito. 7-3. Un tributo de recordación a ese buen amigo y radioescucha de las ondas cortas, don Miguel Peiró. Descanse en paz. Gracias por seguir en la sintonía de la revista informativa, líder en noticias de comunicación y tecnología. Esto es Frecuencia al Día con Dino Bloise. Los radioaficionados somos más que amigos. Somos una gran hermandad que lleva un mensaje de amistad a los más impensados lugares del planeta. No importa nuestra raza, color político o religión. En el éter nos encontramos para hacer el milagro. Amistad a través de las ondas. No solo hablamos tecnicismos, no solo experimentamos en electrónica, equipos y antenas. Somos una gran familia que levantamos nuestras voces a través del aire, porque gracias a las ondas radiales podemos hacernos presentes y unir al país. De norte a sur, de cordillera a mar, en tiempos de paz y en las horas más oscuras, cuando las catástrofes azotan nuestra amada tierra. Cuando nuestro país nos necesita, ahí estamos, frente a la adversidad, transmitiendo la energía necesaria para tranquilidad del prójimo. Somos los que unimos ciudades, somos los que unimos pueblos y naciones, cuando nada funciona. Somos radioaficionados. Somos caballeros del aire. Las noticias, concursos y expediciones de X de radioaficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quebec Union, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del mundo de la radioafición a compartir con ustedes. Hong Kong, Víctor Romeo 2, Kilo Charlie Oscar Whisky. Operará portable Víctor Romeo 2 todo el mes de noviembre desde la isla Cheung Chan, Alfa Sierra 006. Está activo en banda de HF usando Charlie Whisky y FT8, la QSL directa a su QTH. Isla Faroe, Oscar Yankee, Delta Kilo 2 Alfa Juliet. Estará portable Oscar Yankee durante noviembre desde Vivic. Está activo en la banda de HF usando RTTI y PSK, la QSL a su QTH. Guadalupe, Fostro Gold, Kilo 2 Hotel Victor November, operará en noviembre como Tango Oscar 2 Eco. Estará activo entre 40 y 10 metros usando Charlie Wiki y SSB, al estilo vacacional, la QSL a su QTH. Arrecife, Medellín, Vito, Kilo, 9, Mike. Un grupo de operadores estarán en el aire durante noviembre como Vito, Kilo, 9, Mike Alpha. Están activos con 5 estaciones entre 160 y 10 metros, usando Chaliwiki, SSB, RTTI, JT65 y FT8. La QSL vía November 7, Quebec Tango. Burundi, 9 UNIFOR. Miembros del Mediterráneo de X-Crew estarán en el aire durante noviembre como 9 UNIFOR 4 MAI. Están operando con 5 estaciones en banda de HF usando ChaliWiki, SSB y RTTI. La QSL vía India, Kilo 2, Víctor, UNIFOR, Charlie. Mauricio, 3 Bravo 8. Hotel Bravo 9 Alfa Romeo Yankee. Operará durante el mes de noviembre como 3 Bravo 8 Hotel Charlie. Está activo entre 80 y 10 metros usando ChaliWiki SSB al estilo vacacional. La QSL directa a November India 5 Delta Xilófono. Tanzania, 5 Hotel. November Kilo 8 Oscar. Operará hasta el 5 de diciembre como 5 Hotel 3 Delta Xilófono desde Singap. Está activo en su tiempo libre entre 40 y 10 metros usando ChaliWiki PSK y FT8. La QSL a su QTH. Guinea, 3 Xilófono. Fotro 50 Zulu Charlie y Fotro 8 Delta Quebec Zulu operarán durante el mes de noviembre como 3 Xilófono Yankee 3 Delta barra portable desde la isla Casas, Alfa Fotro 051. Están activos entre 40 y 10 metros usando ChaliWiki. La QSL vía Fotro 50 Zulu Charlie. Nueva Caledonia, Fotro Kilo. Hotel Bravo 9 Delta Quebec Main. Estará portable Fotro Kilo con actividad en banda de HF usando ChaliWiki y SSB y varias ubicaciones SOTA y algo de FT8 desde Noumea. No se sabe cuánto tiempo permanecerá. La QSL a su QTH. Agradecemos al Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Gracias Dino, gracias amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González para desearles a todos felices fiestas y feliz año nuevo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias por continuar con nosotros. República Dominicana. Un estudio señala que los hogares con menos ingresos son los que más destinan de su capital a servicios de telecomunicaciones. El Internet ha sido una de las mayores revoluciones de la historia y su impacto en nuestras vidas se hace cada día más evidente, sobre todo por lo dependientes que nos hemos vuelto a estos servicios, ya sea para utilizar nuestras redes sociales, enviar correos electrónicos o simplemente trabajar. Gustavo Luna desde la AA Radio con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Esta red informática ha significado una transformación del pensar y el hacer. A partir de la misma, han surgido nuevos modelos de negocios y modelos educativos que nos muestran las primeras huellas de la cuarta revolución industrial basada en la tecnología. Sin embargo, investigaciones han arrojado que en muchos de los países de Latinoamérica el costo del servicio de Internet es muy inestable y en muchos casos la inversión de ciertos sectores de la población es excesiva en comparación con el ingreso del que disponen. El sitio en Internet mediatelecom.com continúa diciendo: tal es el caso de República Dominicana, donde de acuerdo con un estudio cuantitativo en el que se analizan las brechas de acceso a Internet, realizado por el catedrático Fabricio Gómez Mazara, se revela que en los hogares con menores ingresos económicos es donde se registra el mayor gasto de su capital en telecomunicaciones. En el estudio, determinantes del gasto y demanda de servicios finales de telecomunicaciones en República Dominicana, Gómez Mazara detalla que en la región Enriquillo es donde se destina un mayor porcentaje del gasto para pagar estos servicios. A esta región le siguen Ozama, Cibao Norte y Yuma. Puntualiza en que el gasto de los hogares en telecomunicaciones está relacionado positivamente con el ingreso, así como el nivel educativo de la persona que dirige el hogar, y negativamente con los miembros, ubicación en la zona rural, recepción de subsidios sociales y si una mujer administra la casa. De acuerdo con Gómez Mazara, en promedio, por cada 1% que aumenta el gasto del hogar, el gasto en telecomunicaciones lo hace entre 0.42 y 0.46, dependiendo el nivel de gasto en este servicio, es decir, que la sensibilidad del gasto del hogar es menor a medida que aumenta el gasto en servicios finales de telecomunicaciones. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Queridos amigos, este 11 de diciembre se cumplirá un aniversario más de la desaparición física de un gran locutor radial que fue el buen amigo Pancho Rodríguez. Él se llamaba Juan Patricio Cortés Jacón, nació en Chile, falleció un 11 de diciembre del año 2008. Al momento de su muerte, Pancho realizaba entre otros programas su famoso Frecuencia RM por La Voz de Rusia. Un tributo de recordación a Pancho Rodríguez. Vamos a compartir con todos ustedes un fragmento de su espacio de X, Frecuencia RM. Efemérides radiales en el mundo. Muchas emisoras han comenzado su existencia en un primero de enero. Podemos mencionar a Radio Tiempo de Montevideo, Uruguay, que comenzó a emitir en 1934. Un tributo de recordación a esa gran figura de la locución, de los comentarios y de la radio internacional. Descanse en paz, Pancho Rodríguez. Y bien amigos, eso es todo por hoy. Pancho Rodríguez, junto con agradecerles la atención dispensada, les invita a un encuentro similar dentro de una semana, en este mismo horario y por esta misma frecuencia RM. Al día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. El ministro TIC de Colombia, David Luna, anunció que la subasta de la frecuencia de 700 MHz de espectro radioeléctrico no sucederá en 2017. La FCC de Estados Unidos aseguró la disponibilidad de hasta $76.9 millones para la restauración de las redes de comunicaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes luego del paso del huracán María. Ecuador cerró agosto de 2017 con 3.5 millones de líneas LTE, lo que representa 23% del total de líneas activas móviles, según datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel. El regulador mexicano, el IFT, solicitará a América Móvil modificar su propuesta de plan de implementación de separación funcional. La empresa tendrá 30 días para presentar la nueva propuesta. Según la agencia de noticias Bloomberg, los operadores estadounidenses Sprint y T-Mobile estarían en la última fase de fusión que podrían anunciar a finales de octubre, junto con sus informes financieros correspondientes. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En Frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. en Frecuencia al Día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Gracias, Dino, y saludos amigos oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista chileno Claudio Galaz, tomados de su blog radiodiexismo.blogspot.com. Empezamos con Corea del Sur, vía Estados Unidos, 9605 KBS World Radio. Captación agosto 14 de 01:15 a 01:59 UTC con el programa Melodías de Corea, con revisión del top de canciones, comentarios y emisión de una canción completa. Simpore 55454. Taiwán, vía Okeechobee, Estados Unidos. 5985 Radio Taiwán Internacional. Captación agosto 13, 0326 a 0359 UTC con el programa musical sobre una canción que trata acerca de un día lluvioso. A las 0336 el programa El Cartero con temas sobre el alcalde de Taipei y un evento deportivo. Recuerdo sobre el Día del Padre. Luego lectura de mensajes e informes de recepción de los oyentes. Simpore 45444. Vietnam, vía Cypress Creek, Estados Unidos. 7315 Voice of Vietnam, sección en español. Captación agosto 13, 0030 a 0057 UTC, con noticias sobre una reunión acerca del desarrollo económico y resolver la inflación en Vietnam. Exportación de arroz a Singapur. Foro Vietnam-Bangladesh. A las 0044 se emite cita de correspondencia con mensajes, informes de recepción y un reportaje del Yoa de la Risa. Simpore 55444. Bolivia, 6025 Red Patria Nueva. Captación agosto 13 de 03 a 0310 UTC. Música y algunos avisos de identificación de la emisora. Chile, 6925 Radio Compañía Worldwide. Captación agosto 13, 1652 a 1800 UTC. Identificación. Música. Especial sobre La Voz de Chile, Radio Nacional de Chile y Voz Cristiana en voz de Luis Valderas. Archivos de programas humorísticos antiguos. Música de los años 60 y 70. Contactos telefónicos. Simpore 55454. Colombia. 5910 Al Caraván Radio. Captación agosto 13, 0311 a 0326 UTC con mensajes cristianos y música de vallenatos. Ecuador, 6050 kHz HCJB. Captación agosto 13, 0221 a 0222 UTC con avisos en idioma quechua y música en el mismo idioma. También pequeños avisos de congregaciones. Identificación de la emisora como HCJB quechua. Corea del Sur, vía Estados Unidos, 9605 KBS World Radio, captación, agosto 13 de 01:10 a 01:59 UTC con el programa Cine en la Radio con la descripción de una película de gángster. Luego revisión del top de películas coreanas de la semana y después una canción de una película sobre el movimiento del 18 de mayo de 1980. Las captaciones realizadas por el lexista chileno Claudio Galaz fueron hechas con el receptor Texum PL660 y antena Mini Loop QTH barras abajo, cuarta región, Chile. Gracias, Dino. Muchísimas gracias. 73 desde México. Soy Luis Gerardo Loyola. Frecuencia al día. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuencialdia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.